Grammar Builder 2. Poder. Can. Deber. Must and. Tener que. To have to. Poder. Can. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. ¿Puedes esquiar? Can you ski? Yo puedo hablar chino. I'm able to speak Chinese. I can speak Chinese. ¿Podemos usar su teléfono? May we use your phone? Aquí no podemos fumar. We cannot smoke here. Ella no puede trabajar con música. She can't work while listening to music. Deber. Must. Yo debo. Tú debes. Él, ella, usted debe. Nosotros, nosotras debemos. Vosotros, vosotras debéis. Ellos, ellas, ustedes deben. Debo estudiar español. I have to study Spanish. Debemos entregar este informe hoy. We have to submit this report today. Tienen que comprar una nueva computadora. They have to buy a new computer. Tenéis que hacer las reservaciones de hotel esta tarde. You have to make the hotel reservations this afternoon.